Arte en Onda, 107.0. Bueno, y estamos ya en tiempo de empresa. Es el turno para hablar con una, bueno, de esas empresas o negocios de aquí de Cuarte que respaldan al Cuarte Industrial y que nosotros invitamos gentilmente aquí a la emisora y que ellos hacen un hueco dentro de sus agendas porque tienen que dejar, ¿no?, el negocio para, bueno, atendernos aquí. Así que agradezco mucho al invitado de hoy. Muy buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Y Alberto Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Víctor? ¿Cuál es el negocio del que nos va a hablar? El negocio es un histórico aquí ya en la zona. Víctor lleva pues menos tiempo, ahora nos lo contará, y bueno, está colaborando en el proyecto deportivo de Cuarte y en el Cuarte Industrial, por lo tanto pues nos va a contar un poquito la evolución de cómo cogió su negocio y cómo está ahora. Es el restaurante Monasterio Santa Fe, que es antiguo El Paso, que todo el mundo conoce. Y qué bien se está. Y que es muy bonito, que tiene una terraza preciosa, y vamos a hablar de todo eso. Muy bien. Hola, Víctor. ¿Qué tal, Hola, buenos Víctor? Días. Muy buenos Encantado. Días. Buenos días. Gracias por venir y desplazarte hasta aquí. A vosotros. Qué bien se está. Qué bien se está ahí. Yo, bueno, tengo algún fin de semana que me escapo hacia El Paso. Cada vez está más difícil coger sitio, eso sí, en la terraza. Porque no me quiero poner medallas, pero ¿quién te dijo ese sitio? Sí, sí, me lo dijo Alberto, es verdad, es cierto. Pero qué tranquilidad, ¿no? Es como un recodo, como un oasis dentro de la civilización, no tanto porque en Cuarte es más, bueno, más tranquilito, ¿no?, que en Zaragoza. Pero cómo se agradece ir el fin de semana allí y tomarte tu aperitivo, ¿no?, estando con la tranquilidad y, bueno, que se está bien. Hay un ambiente ahí muy bien creado. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco. Vamos a dar marcha atrás en el tiempo. ¿En qué momento? Porque el negocio tiene muchos años. ¿En qué momento entras tú, Víctor, y te haces cargo? La verdad es que primero agradeceros estas palabras que dais hacia el restaurante. Y respondiendo a la pregunta que me haces, pues nosotros cogimos el restaurante en septiembre del 2007, empezamos a trabajar, aunque este restaurante en sí lleva mucho tiempo ya funcionando, ha pasado por varias manos, hasta que lo que os comento, en septiembre del 2007 nosotros empezamos a trabajar ahí, y nuestra primera intención, sabíamos que era un restaurante mexicano. Sí. Que daba comida Tex-Mex, y nuestra idea pues era un poco darle el cambio acorde a nuestros gustos en cuanto a cocina. Y realmente ha habido mucho cambio, no solo en la decoración, sino también en el estilo de cocina, ¿no? Exactamente. Porque ahora puedes ir un día entre semana a comer un menú bien, respecto a precio-calidad, tranquilito, al sol, que incluso aunque no haya nadie, tú les pides y te montan la mesita afuera. Cómo puedes ir a tomar un vermú, cómo puedes ir al menú de fin de semana, a la noche, que es casi un after hours, ¿no? Así es. Intentamos abarcar un poco toda la gama de producto gastronómico, pues lo que comenta, desde un menú sencillo del día, de lunes a viernes, al precio de 8,50, con 5 primeros, 5 segundos, los postres, la bebida incluida, hasta un menú de fin de semana, viernes, noche, sábado todo el día, sábado, noche y domingo. En cuanto cambiamos ya un poquito las calidades y los servicios de la cocina, y nuestra carta, también tenemos una carta estupenda, y aparte pues hacemos eventos, todo tipo de eventos gastronómicos, como es el comuniones, cenas de empresa, bautizos, en fin. Claro, porque tienes lo que es la zona de barra, luego está la terraza y luego hay una otra zona, ¿no?, una sala bastante grande que donde se puede celebrar lo que estás diciendo. Eso es. Tenemos el primer salón, digamos, que es la cafetería y el menú diario. En la terraza, y hay otro comedor un poquito más grande y mejor preparado en cuanto a decoración, pues para hacer este tipo de eventos. Que ¿cuántas personas más o menos puede albergar ese salón? Unas 110 personas. ¿No? O sea, puedes hacer una buena comunión, sí, y una buena boda. Y aparte, pues bueno, como comentéis vosotros también, esa terraza estupenda que eso está... Eso es una maravilla. Y no olvidarnos de una cosa. Entras y un surtido de tapas, una barra de todos los colores, que bueno, al pasar ya vas echando el ojo lo que te vas a llevar a la terraza. Eso es, tenemos un jefe de cocina que le gusta mucho el tema de barra. Entonces, pues. Es que además somos muy etapas, ¿no? La gente. Sí, yo creo sí, que sí, aquí sí, en sí. España, y bueno, en el norte todavía más, ¿no? Pero es verdad que la gente le gusta eso, la caña, la barra, y luego ir picando alguna tapita. Y a veces comer de tapas, nos gusta. O ya cenar de tapas, en vez de decir, oye, prepárame cuatro racioncitas y cuatro tapas y tal, y nos organizamos. De todas maneras, sois unos privilegiados, decía antes, ¿no? Lo bien que se está cuando uno va ahí al restaurante El Paso, pero es que tenéis muchos factores que hacen que ese negocio sea un negocio ideal, porque está a desmano, hablaba yo de esa tranquilidad, ¿no? Que en encuentras cuando vas al restaurante El Paso. Tienes la comodidad del aparcamiento, que eso es una maravilla, eso es un lujo. Sí. Tienes lo que decías, ¿no? Diferentes zonas y estancias para elegir. Para el tema de los fumadores, bueno, ya ni te cuento, ¿no? Porque con esa presión que ahora tienen con la nueva ley, tienen también esa zona, ¿no? Su zona sin problemas para poder disfrutar de esa comida con su cigarrillo. Y el entorno. O sea, que eres un privilegio. El entorno con la muralla, los paseitos, olvidándote del coche, que puedes ir en 15 minutos a pie, un paseo precioso, nuevo, que ha hecho el ayuntamiento con la ciclovía, por todo el río que te lleva. Exactamente. La verdad es que es inigualable, es uno de los sitios privilegiados. Yo os agradezco mucho, de verdad, todas estas palabras. No, es que es la verdad y esperamos, Víctor, que eso sea una plataforma para hacer un super negocio, que venga mucha gente de Zaragoza, que de hecho ya viene. Que de hecho ya viene. Yo me vuelvo a repetir eso, en que abarcamos un poquito toda la posibilidad, toda la gama de producto gastronómico, pues eso, desde el menú del día hasta un menú ejecutivo, hasta una boda con su disco móvil, orquesta, en fin, se pueden abarcar cualquier tipo música de... música en vivo que tenéis muchas veces. Ahora anunciaremos algo que vas, un evento que quieres hacer una este sábado. Una cosilla que ¿no? hemos preparado para este sábado para que se anime la gente a... que nos lo vas a contar a cenar y bailar. Este sábado, ¿cuento de qué día? ¿Es un día especial este sábado que viene? ¿O es porque, bueno, de manera así inopinada os apetece celebrar algo? Es el Día del Padre, pero vale, nosotros... celebramos el Día del Padre. Y la entrada de la primavera casi, también, ¿no? Porque sí, un poco aunque, todo... aunque está lloviendo... Eso hay que lloviendo, celebrarlo también, sí, claro. ¿Eh? Eso es motivo de alegría y celebración. Y más tu negocio, que es fuerte, fuerte en primavera-verano. Primavera-verano, los meses de verano, cuando llega el buen tiempo, se ha notado, sobre todo en cuanto sale un poquito el sol, la gente ya se anima a salir y a es aprovechar que, esa además ha coincidido el invierno, las bajas temperaturas, el cierzo con la crisis también, ¿no? Y dices, bueno, claro, son ahí dos... La gente, las historias en cuanto sale un poquito el sol, ya se anima bastante. Somos a, como caracoles, es verdad. Yo cuando veo que sale el sol, la gente, qué hambre de sol tenemos, ¿verdad? Y de aire libre también. Es que es vitamínico y necesario. Totalmente. Sin pegarnos las quemaduras de piel de los excesos, pero es que es necesario. Sí. Es que cambia mucho abrir la ventana a las 8 de la mañana y ver un día luminoso. A ver esto, tipo Londres, que no... Pues exactamente, eso es lo que acompaña también el buen tiempo con su cervecita y su cañita. Esa de cualquier manera puede tomar muy tranquilamente. Tienes un buen porche como para que si caen cuatro gotas estará al aire libre también, también. Porque un porche que no existía de madera, súper bonito. Bueno, hablamos entonces de este sábado 19 de marzo. Cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que habéis preparado? Bueno, pues hemos preparado, vamos a intentar que últimamente cada mes poder hacer un tipo de celebración. Pues bueno, esto es una, preparamos una cena con música en vivo y animación. Animación es una disco móvil y algún tipo de juegos de animación que hacen esta parejita que viene a actuar para amenizar la cena. Dúo Dambea se llama, ¿no? Música en vivo y animación. Eso es. Creo que eso también ya es lo ideal, ¿no? Cenar y luego también tener esta posibilidad, ¿no? De disfrutar. Hombre, y además me parece muy interesante para esta gente de aquí de Cuarte, joven, que no tiene que bajar a Zaragoza en coche y que de vez en cuando tenemos en nuestro auditorio apoyos del ayuntamiento para tener esta disco móvil, a veces estas alternativas de tener lugares aquí. Y además es importante este tipo de negocios que atraen también gente de Zaragoza, que se nos conoce a través de algunos negocios, se conoce en nuestro municipio, y es un efecto rebote, ayuda a todos los demás negocios, que para eso estamos, ¿no? Para empujar este proyecto. Nosotros lo que intentamos con eso, pues bueno, que eso, a que la gente no tenga que solo bajar a Zaragoza para poder tener un ocio y un divertimento, sino que dentro de Cuarte poder ofrecerles, pues bueno, una cena con su animación a un precio asequible, con unos productos de calidad y un entorno agradable. Estoy viendo aquí primeros a elegir este día, sábado 19 de marzo, déjame que lo diga, Víctor, timbal de fritada y huevos fritos con virutas de foie, arroz caldoso con bogavante, ensaladas de gambitas y gulas al ajillo con tomaticos fritos, carpaccio de buey con virutas de parmesano y aceite del Bajo Aragón. ¡Qué maravilla! Esto de primeros platos. De segundo, ternasco Aragón en su jugo con patatas panadera, bocaditos de solomillo ibérico salteados al aroma de brandy, dorada a la espalda con Oreo de alcaparras, confit de pato con su piel crujiente, con salsa de pasas y nueces. Y luego dinos el postre, a ver, Alberto. Pues los postres sin gafas te los voy a decir, pero bueno, la tarta se ha hecho con chocolate blanco, sí. La crema de yogur natural con mermelada de kiwi. Y el sorbete de mandarina, aguas minerales, vinos, crianzas o montano, café y 28 euros con IVA. Fíjate, 28 euros. Y los platos que acabamos de decir, y suprimir el gasto de gasolina, porque cuando vas a Zaragoza nos sumamos una serie de cosas. ¿Qué? Te puedes tomar tres copas y volver a pie a tu casa en el peor de los casos. Exactamente, eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy en cuenta. Estando donde estamos, pues puedes tomarte esas dos copas. Tres o cuatro y volver a caminando, que no pasa nada por la noche en primavera. Claro. Qué maravilla. Bueno, todo esto, como decíamos, a un precio muy económico, 28 euros. Yo no sé si la gente tiene que llamar para reservar. Sí, sería conveniente, ¿verdad? Es conveniente si llama al teléfono del restaurante, al 976-50-4489, para hacer su reserva. Oye, hablabas antes que yo os alabo el gusto de haber erradicado esos vestigios, ¿no?, mexicanos en cuanto incluso a decoración. Habéis dejado y respetado lo que, bueno, se tiene todavía por bien mantener, ¿no? Que claro, que tú decías también esos tonos esos rojizos. Tonos, y ladrillos, rojizos, amarillos. Pero bueno, sobre todo la comida, ¿no? Haberla erradicado para mí me parece un acierto. Tenemos aquí una cocina tradicional maravillosa. Yo no sé, ya un poco por cotillear, la cocina de vanguardia, lo que se está llevando ahora, ¿en qué opinión nos merece, Víctor? Bueno, pues nosotros, dentro de nuestro estilo de cocina de mercado, pues bueno, intentamos que nos gusten más los productos más clásicos. La elaboración de platos más caseros, comida más casera y menos, digamos, elaborada. No por ello dejando de hacer comida rica y con fundamento. Claro. Pero vuestras presentaciones sí que van en esa línea, porque cuando tú tomas una fritada, por ejemplo, con esos huevos que ya los he tomado, pues va presentadita de esa manera, digamos, que la nueva cocina ha influenciado a todos los demás. Lo que no hacen es la deconstrucción de fritada, ni la, química. Eso, te dejas llevar por la decoración, eso es. Que es muy importante a la hora de mostrar los platos al cliente, pero no en la construcción del plato. Seguimos manteniendo una línea más clásica tradicional. Y tradicional. Oye, y luego más. Háblame de la gente es educada, es agradecida, porque estar de cara al público tiene un componente de muchísima paciencia. Yo también os admiro en ese aspecto, ¿no? Porque a veces es complicado tener un mal día y lidiar con alguien que es maleducado o que tiene malos modos. Eso, tenemos aquí buena gente en Cuarte. Sí, la gente hay de buenos y malos como en todos los sitios. Pero bueno, por norma general no ha habido ningún problema. Y lo que comentas, hay que saber un poco estar. Yo siempre llevo toda la vida trabajando en la hostelería y esto es un negocio que la gente no crea que es de devoción, que no piensa que es de devoción, pero también hay que tener devoción para este negocio. O sea, yo estoy convencida. Te tiene que gustar. No todo el mundo vale, porque nosotros no podemos transmitir nuestro malestar de un día al cliente. El cliente viene a un sitio a pasárselo bien. Por lo tanto, y luego es una profesión. Aparte de lo que estás diciendo, que es así, es real, es algo de vocación, ¿no? Ese trato, ese mimo al cliente, ese no saltar cuando ves que hay algo que te puede chirriar. Está la profesión, el poner de manera correcta un café, el saber atender. Es que a veces parece que todo el mundo puede hacer de camarero, ¿no? Las veces que... Y no, hay una profesión detrás muy rigurosa. Ha habido un cambio importante, porque la gente también confunde. Es que no es la profesionalidad de antes, sí. Puede ser la misma profesionalidad, pero ha evolucionado de tal manera que hay una cercanía con el cliente, no es aquello del señor y el camarero con la servilleta, la pajarita. No, pero quiero decir que eso... Me gusta matizarlo, porque a veces dicen... Es que se ha perdido profesionalidad, depende, se ha enfocado de otra manera. Hay una proximidad con la gente que trabaja, por ejemplo, en este restaurante o en cualquier sitio, que si es amable y demás, se crea un vínculo mucho más cercano y no por eso se pierde profesionalidad. Entonces yo es importante. Muchas veces que el cliente que va a un establecimiento a comer, a cenar, a tomarse, lo que quiere es que, principalmente, que le atiendan bien, que tenga un momento, el de la comida, de la cena, agradable, divertido, y si además de eso, y junto con todo eso, come bien, disfruta de la comida, pues principal. Exacto. Pero muchas veces el tema de la comida no es que sea secundario, sino que es igual de importante que el trato igual, que te dan. Igual, todo, es un envoltorio. Si tú vas a un sitio y comes muy bien y te atienden mal, por muy bien que hayas comido, no vas a volver. No, eso es cierto. Todo. Y si te tardan bien pero no has comido bien, tampoco vas a volver. Con lo cual hay un maridaje ahí que tiene que ser imprescindible. Yo valoro mucho el tema de cocina, de jefe de cocina, pero el tema de sala es muy importante también. Claro, el saber tratar al cliente y estar a la altura de lo que el cliente demanda en cada momento. Y además es complicado porque es la justa medida, ¿no? Sin atosigar, pero a la vez dándole espacio, a la vez que se sienta atendido, que no tenga que estar, ¿no?, como media hora para esperar a que le atiendan. Y nosotros podemos confirmar eso. Local agradable, personal simpático, calidad comida, relación calidad-precio muy bien. Y yo creo que se reúne las condiciones como para que tengas un éxito arrollador de aquí en adelante. Encantado. No, y además es eso, que nosotros damos fe, que no hablamos por hablar, que tanto Alberto como yo somos asiduos del paso. En invierno menos, hay que decirlo. Sí. Es que es un establecimiento quizá más de disfrutar de él de cada verano. Pero bueno, es todo el año. En invierno también, hay que trabajar todo el año. Efectivamente, en invierno también. Yo reconozco que en invierno es que es algo menos, no es que no escoja Pero pues sal y ve al paso, que también se está muy bien. Está claro. Víctor, muchísimas gracias. Nada, vosotros. Muchas gracias. Vamos a decir el teléfono para que llamen a hacer esas reservas para ese sábado día 19 de marzo, 976-50-44-89, en la calle Santa Fe número 14, está pegadito al monasterio, o sea que no hay ninguna problema. Justo al ladito del monasterio. Muchas gracias, Víctor. Gracias a vosotros, Alberto, por invitarme. Adiós. Gracias. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.